1:02. Continuamos en el Magazine de Talavera y su comarca hablando de cosas que nos importan. Y esta nos importa, le aseguro que mucho, porque tiene que ver con nuestro río Tajo. Y es sobre la adquisición de las islas del Tajo. Han podido escuchar en la última semana y este fin de semana, bueno, pues una pequeña polémica en la motivada por las declaraciones de la actual alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, diciendo que iban a intentar frenar la compra de las islas del Tajo. A lo que Ardeidas respondía, bueno, pues lamentando que no se adquieran estas islas. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Cámara, de la Junta Directiva de Ardeidas, que nos va a aclarar esta situación. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que os está llamando todo el mundo, ¿verdad? Bueno, sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Bueno, a ver, este malestar que hay en Ardeidas ante el anuncio de la alcaldesa. Bueno, sí, nosotros lo que hemos dicho en nota de prensa, y así lo reiteramos, es un poco nuestro malestar, sí, por estas declaraciones, ¿no?, que se han hecho. Diciendo directamente que parece ser que el ayuntamiento pues no iba a adquirir las islas del Tajo. Nosotros hablamos precisamente de adquisición, de adquirir, ¿no?, porque consideramos que es importante que Talavera, más pronto que tarde, se pueda hacer con las islas, la isla de los Molinos de arriba y la isla de los Molinos de abajo. De hecho, estas islas están integradas dentro del proyecto de recuperación de los ríos Tajo y Alberche, cuando el río suena, proyecto ganador de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y nosotros consideramos vital, importante, muy importante, necesario que estas islas sean del Ayuntamiento de Talavera, porque si no, no se podría ejecutar pues este proyecto, no se podría ejecutar la parte más visible, más importante de este proyecto. Ajá. ¿En qué consistía ese proyecto que ganó el concurso de la Confederación Cuando el Río Suena? Bueno, porque esto fue en 2016, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, fue en 2016. Es un proyecto integral de recuperación de los ríos Tajo y Alberche. Y bueno, pues PASA es un proyecto amplio, ambicioso, donde, bueno, primero hay que hacer la redacción del proyecto y luego la ejecución. Nosotros pensamos que sería prioritario que el propio Ayuntamiento de Talavera fuese algo prioritario, que demandase a la propia Confederación Hidrográfica que pusiera en marcha este proyecto. Y como ya digo, para ello las islas deberían ser del Ayuntamiento. El proyecto consta un poco a grandes rasgos pues de una adecuación integral de reforestación, de adecuación de espacios para la ciudadanía, de pistas para hacer deporte, de zonas de ocio, de áreas educativas, de zonas de esparcimiento, de cartelería, de un proyecto también dirigido tanto a las personas de Talavera, a la ciudadanía de Talavera, como a las personas que nos visiten, es decir, abierto también al turismo necesario en nuestra ciudad, que, bueno, sin duda, nosotros también pensamos que daría puestos de trabajo porque se ejecutarían las obras aquí en Talavera. Y como digo, estas islas, la isla de los Molinos de arriba y la isla de los Molinos de abajo, sería esencial que fuesen de la ciudad. ¿Y qué debería hacer el ayuntamiento para adquirir estas islas? Porque, bueno, lo que la alcaldesa manifestaba era eso, que poder echarse para atrás. En la compra, pero no descartaba esa adquisición a futuro. Claro, pues nosotros lo que decimos es que lo que entendemos que es lo más correcto es que si ellos entienden, cuando hablo de ellos me refiero al ayuntamiento, que es importante que Talavera adquiera las islas, uh-huh, y si valoran, digamos, como una prioridad hacerse con la ejecución del propio proyecto que estamos hablando, pues negociación con la propiedad, cambio, permuta, compra a plazos, en fin, pasaríamos pues algo negociado, ¿no?, para que se pueda negociar pues bueno, con todas las posibilidades, para no abandonar la idea de hacerse con las islas finalmente. Uh-huh. Porque el hecho de decir, bueno, de forma inmediata no podemos hacernos con ellas, no podemos comprarlas, probablemente en un futuro, si es posible, se hace, bueno, todo eso llevará, me imagino, una negociación con la propiedad, y bueno, y no siempre es el mejor de los momentos para hacer las cosas, pero también a lo mejor si las dejamos para más tarde, pues a lo mejor las cosas cambian, la propiedad está menos o más interesada en la situación dependiendo de los momentos, y a lo mejor nos dejamos pasar el momento. Ya. En otro orden de cosas, aunque tiene que ver con lo mismo, sí, también se está hablando del problema, lo digo por vuestra naturaleza como asociación, sí, del problema de los mosquitos en Talavera de la Reina. Todos sabemos que el problema de los mosquitos se solucionaría si hubiera más agua en el Tajo, pero de momento eso parece que vamos a tener que esperar. No es una solución, ¿no estáis de acuerdo con la fumigación? ¿Qué se puede hacer? Precisamente uno de los argumentos que nosotros tenemos para la reducción de mosquitos es que, claro, que venga más agua, que venga más agua para imposibilitar que los mosquitos puedan reproducirse. ¿Y esto cómo se conseguiría, entre otras cosas? Si se ejecuta el proyecto Cuando el río suena de la Confederación Hidrográfica del Tajo, es decir, si se hace toda esa obra, toda esa adecuación que hemos estado diciendo, habrá más argumentos, el ayuntamiento esté en una posición de fuerza mayor para poder demandar caudales ecológicos dignos, más agua por Talavera, etcétera. Con lo cual, de esa manera también reduciríamos claramente los espacios que ahora mismo tienen los mosquitos, que campan a sus anchas para poder reproducirse. Sin duda, tendríamos menos mosquitos en la ciudad. Sí, en términos generales, nosotros siempre no nos gusta el sistema de fumigación. Quiero decir, la aplicación de la fumigación. Y el sistema tampoco nos convence demasiado, porque se hace a través de unas aplicaciones que pueden ser legales, pero de luego son poco aceptables. ¿Por qué? Pues porque digamos que lo que se hace, a fin de cuentas, es envenenar una parte de, en este caso, los mosquitos, etcétera, que son consumidos a su vez por especies como las golondrinas, los aviones, los vencejos, los murciélagos, que estos sí que mueren por acumulación de venenos en su organismo. Ni que decir tiene también que, si estamos combatiendo con agentes biológicos, este problema que podamos tener, pues es mucho más saludable que si lo hacemos a través de fumigaciones. Por agentes biológicos te refieres precisamente a golondrinas, murciélagos, aviones. Potenciar como se hace en otros lugares. Tiene que venir, la solución tiene que venir. Debemos tener más agua en el Tajo, debemos conseguirlo. Y ya digo, el proyecto, la ejecución del proyecto Cuando el río suena, sería un argumento, una posición de fuerza para el ayuntamiento para demandar esos caudales que deben entrar en el río de una manera mucho más regular. Y por otro lado, la potenciación de las especies insectívoras. Y puntualmente, de forma puntual, donde haya una explosión de insectos, digamos que en la situación donde en la cual nos encontramos ahora mismo, si hay que fumigar de manera puntual, de manera controlada, que se haga. Pero la tendencia tiene que ser a seguir una estrategia que tenga sentido común de tanto demandas a la Confederación Hidrográfica por medio del proyecto que digo y luego potenciando las especies insectívoras. Uh-huh. Esa es nuestra opinión. Uh-huh. Hace poco estuvimos hablando también porque habíais puesto unos refugios para los murciélagos, los refugios. Efectivamente. Sí. Iba a decir nidos, pero no son nidos, son, ¿no? Refugios, sí. ¿Qué tal está funcionando el proyecto? Mira, los refugios para murciélagos se encuadran dentro de una campaña de sensibilización ciudadana, es decir, para, transmitir a la ciudadanía que los murciélagos no son esos mamíferos voladores, repulsivos un poco, que tienen mala prensa, sino que son aliados nuestros, que son animales que cada noche, cuando llega el crepúsculo, salen y nos libran de una enorme cantidad de mosquitos. Que iba en esa línea. Sí. Hemos estado viendo, que los datos que se tienen de ocupación de refugios es al menos a medio plazo, es decir, que hay que esperar un tiempo porque los elementos están metidos, están instalados dentro de sus zonas de campeo, dentro de sus zonas de reproducción, pero es verdad que los animales no se adaptan a lo que las personas les ponemos de un día para otro, es decir, necesitan que ellos los acepten, que estén en sus espacios adecuados y, necesita tiempo, necesita al menos medio plazo para ver la efectividad. Pero ya digo, se encuadra dentro de una campaña de sensibilización de la ciudadanía hacia estos animales. Sí, sí, me acuerdo que lo estuvimos hablando, o sea que todavía no podemos saber si está siendo exitoso o no, es ¿no? pronto todavía. Pero yo sí que veo, murciélagos por ahí. Sí, sobre todo por la zona de las murallas, por la calle Carnicerías, por ahí hay muchos murciélaguitos. Basta darse una vuelta, salir, y justo a la hora del crepúsculo es cuando están todos los mosquitos ahí haciendo su trabajo, muy bien, y librándonos de un montón de mosquitos y de otros insectos voladores. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo anda Ardeidas? ¿Necesitáis más colaboración o estáis bien de personas, de asociados? Bueno, la verdad es que ahí te digo que es una satisfacción, la verdad, porque casi prácticamente todas las semanas se acercan a nosotros gente de Talavera y gente que también es del entorno, porque bueno, porque Ardiles tiene una actividad continuada, en fin, convocamos actos y bueno, y proyecciones y comunicaciones casi prácticamente todos los viernes en nuestra sede, y es una gozada pues, que la gente responde, que bueno, que luego además se genera un debate, y bueno, estamos contentos, la verdad. Qué bien, pues me alegro un montón. Que nada, que sigáis trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Y tirarnos de las orejas de vez en cuando para cuando bueno, no los cuidamos. Damos nuestra opinión simplemente. No, pero está bien que siempre se necesita ahí el duendecillo malo, ¿no? O el bueno en la oreja diciéndote, oye, que... Nosotros siempre intentaremos hacer sugerencias constructivas. Siempre. Efectivamente. Siempre. Muchísimas gracias, Fernando. Nada, hasta pronto. Hasta luego. Adiós.